Estás escuchando The Dinner Party. The Dinner Party. The Dinner Party. ¿Cómo dices? The Dinner Party. The Dinner Party. Hoy hablamos con la fotógrafa Charo Guijarro. La fotografía de Charo se instala en el erotismo desde una mirada feminista que otorga a la sensualidad un grito de libertad y empoderamiento. Desnudos que se reapropian del erotismo patriarcal y se convierten en una herramienta de lucha. Cuerpos que se muestran con naturalidad y se alejan del consumo capitalista. Hola, buenas noches, Charo. Bienvenida a The Dinner Party. Hola, buenas noches, Merche. Muchas gracias por estar en nuestro primer programa y acceder a ser nuestra madrina. Nosotras hemos coincidido en otras ocasiones y siempre es un placer compartir contigo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a ti sobre todo, que siempre es un placer hacer cosas con mujeres como tú, Merche. Bueno, yo te quería preguntar si el erotismo es feminista. Bueno, pues yo creo que el erotismo puede ser feminista o puede no serlo, ¿no? Yo creo que todo depende de la intencionalidad que uno quiera darle, ¿no? Hay erotismo que no puede considerarse feminista, desde mi punto de vista, pues porque está como visto como hasta el momento actual, ¿no? Hay un erotismo que a lo largo de la historia sí ha servido para complacer o para satisfacer, pues, gustos masculinos, ¿no? Pero yo creo que todo eso tiene mucho que ver con que hasta ahora la mayoría de la fotografía de este tipo, erótica o sí erótica, pues ha venido haciéndose por parte del hombre, ¿no? Entonces, claro, es obvio, ¿no?, que cada uno utiliza la fotografía, cualquier otro tipo de disciplina artística, ¿no? Porque yo la considero una disciplina artística. Pues la utiliza pues para satisfacer un tipo de necesidades, ¿no?, sean cuales sean. Y bueno, yo creo que el uso que le des, ¿no?, o el enfoque que le des puede ser más o menos feminista. En mi caso, yo sí lo considero feminista, porque creo que cualquier punto de vista que intente salir de lo que es lo habitual, ¿no?, hasta ahora en este tipo de fotografía, pues a mí me parece que yo creo que se trata de ir generando pues una visión desde el punto de vista de la mujer, ¿no?, que aporte pues un punto de vista diferente hasta lo que ahora venía siendo el erotismo, ¿no? Por eso te comentaba que me parece que sí es feminista desde el punto de vista, ¿no?, que la mujer empiece a incorporarse a hacer este tipo de fotografía. Bien, pues como comentabas, ¿no?, pues eso, que el desnudo, la sensualidad y el erotismo es la narrativa principal de tu fotografía, protagonizada principalmente por mujeres. Trabajas el autorretrato y también con modelos. La línea que convierte el sujeto en objeto es muy fina, sobre todo cuando se trata de contenido erótico, y considero que es muy difícil crear una mirada feminista sin caer en el beneplácito heteropatriarcal. Y yo quería saber cómo trabajas esta perspectiva. A ver, yo sé que es algo difícil, ¿no? Y sí es verdad que a veces corres mucho el riesgo de pasar la línea está tan súper fina, ¿no?, que hay, que delimita un poco, y tampoco sé en qué momento, ¿no?, a veces puedes pasar esa línea o no, ¿no? Pero vamos, mi intención clara es no hacerlo. Y bueno, yo creo que es lo que te decía antes, ¿no? Yo trato de aportar mi visión desde el punto de vista como mujer y sobre todo también de posicionarme como sujeto, ¿no? No solamente en el objeto de la fotografía. En el caso del autorretrato, pues es inevitable ser ambas cosas, ¿no? Tanto sujeto como objeto. Y bueno, es un poco un campo de trabajo, ¿no?, que yo creo que la mayoría de gente que hace fotografía y que le interesa pues analizar o indagar un poco en la fotografía en este sentido, pues yo creo que es muy recomendable, ¿no?, que se autorretrate para saber cómo se está en ambos lugares, ¿no?, tanto delante como detrás de la cámara. Y bueno, lo que tú me comentabas, ¿no?, que cómo huyes de traspasar esa línea. Pues a ver, yo hay algo que bueno, siempre me aterra mucho en este tipo de fotografía, ¿no? Y es cuando la gente le llama, pues ahora tan famoso, el boudoir, ¿no? Que sigue siendo y sigue arrastrando pues un halo como muy machista, muy de heteropatriarcado, ¿no? porque el boudoir siempre se describe como la mirada externa, como para sentirse otra vez observada, ¿no? Sí. Que es lo que decíamos, como de sentirse objeto, ¿no? O si no te sientes objeto, la fotografía siempre se ha usado como el arte, como la pintura, utilizando a la mujer como objeto, ¿no? A ser mirado. Como en estas obras de arte que ves, estas pinturas donde todo el mundo aparece vestido menos la mujer, ¿no? Y siempre con este tipo de fetiches como Helmut Newton y este tipo de fotógrafos que a pesar de que a mí me encanta esa fotografía, pero es claramente machista, ¿no? Y aporta a la mujer como, bueno, pues el sentido objeto del que intentamos huir, ¿no? Entonces a mí me parece justo que la mujer empiece a hacer este tipo de fotografía y también a mostrarla, porque estoy segura y convencida de que hay muchas mujeres que hacen esta fotografía pero no se atreven a mostrarla, ¿no? Ya. Yeah. Como muchas mujeres también se fotografían desnudas porque, a ver, yo hago muchísimas sesiones a mujeres que luego no me dan la opción o no me dan el permiso para publicar esa fotografía, ¿no? Y entonces eso es todavía, entiendo, como arrastrar todavía esa mentalidad arcaica, ¿no?, en ese sentido. La cultura patriarcal que pesa mucho, sí, en las espaldas de cada una. Claro, ¿no? Y es eso, ¿no? Es no solamente el hecho de lanzarte a hacerte un tipo de fotografía, que parece que hay que justificarla, ¿no? Sino luego justificar por qué la muestras también. Es que es algo como complicado, ¿no? Y yo creo que normalizarlo y que darle visibilidad, yo creo que puede ayudar a, pues eso, a normalizarlo, ¿no? A verlo como algo habitual, igual que se ve como habitual otro tipo de fotografía, ¿no? En la que nadie te pregunta por qué te dedicas a hacer paisajes, por qué te dedicas a hacer otro tipo de cosas, ¿no? En fotografía. Claro, eso no hace falta justificarlo, ¿no? Claro, no necesita justificación, nadie se para a preguntarte eso, ¿no? Y sin embargo, la gente que acude pues a exposiciones o que ve tu trabajo, mucha gente te pregunta, pues a mí, yo sí recibo mogollón de preguntas en ese sentido, ¿no? ¿Por qué me he decantado por este tipo de fotografía? Y un poco igual, aparte de que sí es verdad que me parece la parte más bonita y de la fotografía, porque, jolín, o sea, a ver cómo cae la luz sobre los cuerpos o las formas, me parece estéticamente bonito, ¿no? Pero también un poco como a modo defensa, ¿no? Es como cuando la gente pregunta por qué hay Día del Orgullo Gay y no de lo contrario, ¿no? Pues igual porque necesita ser defendido, ¿no? Ya. Porque nadie defiende cierto tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que la fotografía erótica hecha por mujeres está poco, o sea, igual que está mal entendida, está poco defendida, ¿no? Porque todavía se conserva la teoría y la idea de que está hecha como para exhibirse y para que, no sé, para este tipo de cosas que las hemos comentado muchas veces. Y dentro de tus referentes de la fotografía erótica feminista, ¿cuáles nos puedes nombrar? Mira, pues, a ver, yo tengo varios referentes y reconozco que hay muchos de ellos, aunque sean hombres, que me gustan muchísimo en fotografía, ¿no? Si es verdad que es feminista, pues te encuentras gente, a ver, Francesca Buhmann para mí es un referente y sé que es una fotógrafa que, bueno, que hace años y que tampoco está viva y tal, ¿no? Pero para mí fue una pionera en ese sentido porque fotografiarse a ella misma, o sea, hacer autorretrato y de la manera que lo hacía, ¿no? O sea, sin enmascarar el desnudo, ¿no? Que me parece súper importante y no como algo que quería comentarte antes y se me ha escapado hablándote del boudoir, que me parece como enmascarar y justificarlo, ¿no? Cuando se utilizan, pues, ropa interior determinada o sea, se utiliza un atrezo como para adornar la figura de la mujer, ¿no? Cuando yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? En el circuito de la fotografía contemporánea prima más a la hora de poder acceder a él, y aquí hablo pues de galerías, de ferias de arte, etcétera, el nombre del artista o la artista, que es un producto, las tendencias. Yo quería saber qué opinión tienes sobre esto. A ver, pues yo tengo una idea muy clara en este sentido, y es que creo que todo, como en moda, como en otro tipo de actividades, ¿no?, que se desarrollan en la sociedad, yo creo que todo atiende un poco a la moda, ¿no? Sí. Y hay fotografías que igual no son actuales en esta época, ¿no? Y ahora hay un boom como de la fotografía en plan más figurativo o, no sé, muy a mi manera de ver, como pues con donde se usan programas tipo Photoshop y tal, que no quiero decir que sea malo usarlo, ¿no?, sino que pues me parece que son ese tipo de tendencias ahora, y yo creo que sí es verdad que se puede estar dentro y fuera del mercado en ese sentido, ¿no?, si te amoldas a esa tendencia o no, ¿no? Y también, por otro lado, pues sí es verdad que hay fotógrafos, ¿no?, que pueden pues atender mucho más a esa demanda de la sociedad o del mercado, ¿no? Y para mí me parece que son más que una manera de expresar y más que una manera de contar cosas o de pelear en contra de algo, que para mí es lo importante de la fotografía y del arte, ¿no? Uh-huh. Es la capacidad que tiene de cambiar cosas, ¿no?, y la intencionalidad con la que se puede usar. Y bueno, me parece que sí que hay pues determinadas maneras de entender la fotografía que te convierten en eso, en un producto, ¿no?, en un producto pues más del mercado, y que es así, ¿no? Pero bueno, eso es cada la visión de cada uno, la que y la manera de entenderlo también, claro. Sí, desde luego, en el tipo de fotografía que tú haces, hacer una fotografía que sea comercial, siendo erotismo y que además no sea pues machista ni utiliza la mujer como es muy difícil. Es muy difícil luego pues eso, crear ese producto y que encaje luego dentro de la línea de lo que está dentro, o lo que es una tendencia. Sí, bueno, yo siempre he considerado, bueno, considero, viendo el resto de gente que hace fotografía donde aparece la mujer, ¿no? Sí. Pues siempre me he considerado un poco como fuera o como un poco al margen, ¿no? Es decir, a ver, mi fotografía no está de moda, siempre lo he pensado, ¿no? Y a veces yo he intentado como, a ver, esforzarme un poco, pero es que yo creo que en la fotografía es muy fácil darte cuenta cuando algo es real o no, ¿no? Porque además tiene la posibilidad de permanecer en el tiempo también y de darte cuenta que si uno no es sincero con lo que hace, eso es muy evidente, sí, me parece. Y bueno, no lo sé, yo creo que esforzarse por hacer algo que uno no es o que no va con él, pues no, tampoco llegas a ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Vamos, y yo creo que lo mejor que puedes hacer es sentirte libre a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ese es el beneficio que tenemos la gente que no somos muy famosos también. Bueno, tu último trabajo lleva por título Mujer, la erótica de lo natural. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de qué va y bueno, qué pretendes con ello. Pues, a ver, a mí, desde los primeros desnudos que yo publiqué y que hice una exposición sobre ellos, que fue Desnudarte, pues me seguía interesando, a pesar de que haya hecho otras cosas, ¿no? Me apetece siempre mucho, no sé por qué, volver otra vez a seguir tratando este tema. Y es algo que yo creo que es una cosa que me va a perseguir siempre, porque yo intento hacer otras cosas, pero siempre vuelvo otra vez ahí, ¿no? Y me apetecía mucho continuar con este trabajo, porque yo, a lo largo de los años que llevo haciendo fotografía de desnudo, y desnudo siempre en su mayoría mujeres, que la gente me suele preguntar que por qué no desnudo hombres, ¿no? Y es que yo no tengo ningún problema en hacer una fotografía a desnudos de hombres, ¿no? Pero a mí es que me interesa el cuerpo de la mujer como pues no sé, como un poco como bandera, ¿no? De defender y de posicionarnos en la sociedad desde un punto de vista, pues, que creo que es el que nos merecemos, ¿no? Sí. No como algo, pues bueno, pues, maltratado a lo largo de los años por la sociedad, que de hecho lo ha sido, ¿no? Sí. Sino como una figura que se ha empoderado, ¿no? Y que me apetece mucho, pues, darle esa limpieza, ¿no? Al desnudo femenino y aportar la visión de las mujeres, sobre todo, que yo animo muchísimo a las mujeres a que hagan fotografía de este tipo. O sea, que creo que es muy necesario, porque creo que a lo largo de la historia, cuando te pones a leer libros o mirar historia de la fotografía, apenas encuentras referentes, ¿no? Más allá de, bueno, de esta chica que te he comentado, de Francesca Bumman o también Odora Mar, no sé, o Diane Arbus también a veces, pero son mujeres en las que fijarte, ¿no? Pero pasan como también como de puntillas, ¿no? Que yo creo que igual es también porque bueno, la situación de hace a tantos años no es la que hay ahora, ¿no? Yo creo que ahora es mucho más fácil. Y bueno, y yo con este proyecto pues pretendí eso, ¿no? Pues continuar un poco pues con la idea de lo que para mí es la mujer en la sociedad y el desnudo de la mujer en este momento, ¿no? Lo que pasa es que me apeteció darle pues otro aire diferente, porque como todo, ¿no? Yo creo que vas evolucionando y la mirada te va cambiando y por situaciones personales o porque te va madurando la mirada o tú misma, a veces, no lo sé. Me apetecía pues probar a darle un aire más libre, no tan encorsetado y tan cuadriculado como me parece ahora que es lo que en su momento expuse con Desnudarte, ¿no? Yeah. Porque a mí en su momento me parecía todo muy bien, pero ahora, así un poco a todo pasado, yo lo veo y es como que me veo como muy copia de referentes sí. De hombres, sí. Pero sí, y como... Sí. Claro, evidentemente una crece, ¿no? Y evoluciona, ¿no? Y entonces... pues me apeteció pues eso, ¿no? Darle un aire diferente a hacerlo en espacios más abiertos, que la visión no sea tan cerrada, es menos intimista, ¿no? Sí. Yo creo que todo eso, aparte de intentar plasmarlo en la fotografía de mujer erótica de lo natural, pues me apetecía también transmitirlo a través del formato y por eso utilicé en este caso telas, ¿no? Sí. Me parecía como darle un aire libre. Son fotografías de gran formato y son también en blanco y negro, pero en telas de un gramaje especial que tienen una caída, ¿no? Sí. Que mi idea, en principio, era colgarlas, ¿no? Del techo para que la gente fuese como traspasando a través de ellas, ¿no? Para que la gente de verdad se implicase en lo que es la fotografía, ¿no? Yo creo que todo lo que se toca es como que empieza, toma parte de uno mismo, ¿no? Y mi idea era esa. Lo que pasa es que, bueno, las condiciones del sitio no me daban lugar a hacerlo. Vamos, no lo descarto, ¿eh? Que el sitio era maravilloso, la verdad. No sé si encontraré un sitio tan bonito como ese, la verdad. Es una capilla de una iglesia sacralizada. Sí. Que bueno, que era palacio antes, luego pasó a ser convento, luego pasó a ser capilla. Y bueno, es que las condiciones del espacio son maravillosas, ¿eh? Son maravillosas. Pero bueno, y luego al final, el día de cierre, rematamos con una performance de Belén, una chica que es estupenda y que me ayuda muchísimo en esto. Y bueno, me apetecía incorporar pues una imagen viva, ¿no? Porque yo estoy convencida de que todo tiene que ver con todo, más de lo que pensamos, ¿no? Hay veces que la gente es como que hace fotografía y se limita a pensar que es una foto, ¿no? Y ya está. Yeah. Y yo creo que es maravilloso poder mezclar todo, ¿no? Es decir, o sea, la piel real con la luz, con el sonido, que fue así un poco como lo hicimos, ¿no? Proyectando sobre ella pues un vídeo con una música que a mí me parece que es ideal, parece que me la han hecho para mí, la verdad. fue una maravilla y la verdad que fue genial el sitio. Sí, es como darle movimiento a la imagen. Claro, sí, darle movimiento y implicar a la gente también. Sí. Porque creo que al tocarle todos los puntos sensoriales, yo creo que es como que despiertas, ¿no? Y yo creo que es que igual que hace 100 años la fotografía era más visual que otra cosa, yo creo que ahora en ese sentido hemos ganado, ¿eh? Y poder incorporar pues performance, música, efectos audiovisuales, me parece que es como, bueno, es más actual y la verdad que en ese sentido está bien integrarse, ¿no? En ese campo. ¿Y cuáles van a ser tus próximos proyectos? Bueno, pues yo pensaba descansar, ¿sabes? Pero no puedo porque es que surgen cosas maravillosas y ahora tengo entre manos algo que es muy bonito y creo que no voy a desnudar a nadie, ¿eh? No lo sé. No lo sé. No lo sé, no sé si seré capaz, que igual si no consigo desnudar a nadie, pues me desnudo a mí misma otra vez, no lo sé. Es algo que no lo puedo evitar, es como un, no sé, es que me parece tan maravilloso, de Forma verdad. parte de tu naturaleza, ¿no? Sí, y es que me parece como, me parece algo tan sincero el desnudo, de verdad, que no entiendo cómo la gente te llega a preguntar si hay algo obsceno, si hay algo sucio, es como, es que es muy natural y es esencial, o sea, es como estar de acuerdo contigo misma y no sé, es, no sé, bueno, pues que me voy de ahí. Que este proyecto es un proyecto que ha surgido así como muy rápido, ¿sabes? Hay una asociación aquí en Albacete de mujeres que están trabajando, bueno, es una organización de mujeres que están trabajando con otras mujeres en peligro de exclusión social, ¿no? Yo colaboro con ellas en hacerles unas fotos para un calendario para que, bueno, pues recojan dinero y tal. Y bueno, a partir de ahí surgió una cosa súper bonita. Y entonces se va a editar un libro, o un catálogo mejor, no es un libro, con, bueno, pues con historias de mujeres, bueno, es una historia, son historias de superación, ¿vale? Y de distintos tipos de, bueno, pues de historias, ¿no? Desde la transexualidad se va a hablar pues de mujeres con bastante edad que han superado historias pues difíciles y bueno, se va a hacer en el catálogo pues va a ser como, bueno, son retratos, ¿no? Y se va a contar pues una historia al lado suya, ¿no? Y eso ya tiene fecha de estreno, o sea, el 20 de marzo, sí, de este año ya, del 2019. Se va a presentar aquí en Albacete, en la Diputación, y nada, yo, o sea, estoy súper ilusionada con esto. Mira, prometí a descansar y decir, me voy a retirar un poco de esto y me voy a centrar. Pero es que no, o sea, no sé, te van surgiendo las cosas así y bueno, y las mil cosas que tienes en la cabeza y no puedes decir que no, ¿eh? Es que es, no sé, Bueno. es una carrera constante. Bueno, y para los que nos escuchan y las que nos escuchan, tu página web, tus redes sociales, donde pueden ver tu trabajo, tu... Sí, mira, yo como creo que todo hay que ponerlo fácil a la gente, pues me llamo Charo Guijarro en todos los sitios, en Facebook, en Twitter, en mi web, que la tengo en reforma ahora, que esa es una de las cosas que quería ponerme con ella, ¿sabes? Pero bueno. Y nada, y si pues en todas las redes, pues soy Charo Guijarro. Vale. Lo pongo fácil porque creo que la vida hay que hacerla sencilla. Sí. La podéis encontrar en Facebook, en Instagram y si buscáis en Google Charo Guijarro encontraréis también la página web. Bueno, pues muchas gracias por Gracias a ti. acompañarnos este ratito. Sí, siempre me encanta todo. Es que nosotros desde que nos conocimos en aquella entrevista maravillosa, todo es bonito, ¿eh? Sí, siempre, siempre además. A mí me gusta mucho, mucho compartir contigo. A mí también. Coincidimos mucho en la forma de pensar y bueno, y aparte me encanta lo que haces, todo lo que haces. Muchas gracias. Bueno, nos vemos o nos hablamos y nos leemos pronto, ¿vale? Muy bien. Bueno, un besito, Charo. Un beso. Recogemos la mesa, los platos, los cubiertos y hasta aquí el primer programa de The Dinner Party.